a brindar por tu encuentro. Por ti, que ya eras de otra. ¿Recuerdas? Esa noche te dije, a todos a mi casa quiero invitar. Champán, comenzaba la fiesta. Y a ti te subió a la cabeza. A mí solo me interesabas. Mis ojos te miraban solo a ti. Después me acerqué a conversar. Bastaron dos palabras para quedar a solas tú y yo. Amor, un gran amor viví, tan grande como el mar, por vez primera y última. Champán, por el dulce secreto. Champán, porque fue tan querido. Te vas, solo queda esta copa y un bello recuerdo que olvidar. Ya ves, me miras, ya lo sé, que es una tontería brindar si no se tiene compañía. Bebamos por ese amor de ayer que nunca olvidaré. Camarero, champán. La ra, la ra ra ra ra ra. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y a eso le llamas amor. Siempre pretendes que debo recibirte, dispuesta a complacerte en todo lo que pides, callando mis tristezas, inventando alegrías. Y a eso le llamas amor. Y a esto le llamas amor. Me tratas como niña que recién despierta el mundo. Me dices que soy tonta por las cosas que pregunto. Y solo soy mujer para brindarte mis caricias. Y a eso le llamas amor. Y pretendes ser mi dueño, ser mi rey y ser señor de mi mundo, de mis sueños, de mi cuerpo y corazón. De mí lo exiges todo y tú a cambio nada das. Y a eso le llamas amor. Y a eso le llamas amor. Te vas por las mañanas temprano mientras duermo, y ya no te despides como antes con un beso. Despierto sola en nuestro cuarto día tras día.

libertad. Si en mi cama abrazo otra nueva soledad, ¿qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora, un poco de amor, ¿quién me puede dar? O aunque más no sea, ¿quién me lo puede prestar? ¿Qué será de mí de nuevo sola? Y esta loca sed que tengo ahora. ¿Cómo voy? No me doy cuenta cuando vas conmigo y das vuelta la cara, que no me doy cuenta cuando te sorprendo jugando con fuego con otras miradas, que no me doy cuenta. Y hace un largo tiempo que me ocultas algo y aunque disimules lo vuelo en el aire. Yo te conozco casi de memoria, yo sé de tu vida mucho más que nadie. Que no me doy cuenta, piensas que no sufro, no me atrevo a nada, síguelo creyendo. Ya vas a saberlo cuando estés juzgado, listo y condenado, con la soga al cuello. Que no me doy cuenta, a ver si te crees que soy una idiota o que tengo una venda. Que no veo nada, que no siento nada y que mis oídos no escuchan las voces de los que comentan. Que no me doy cuenta, que no me doy cuenta. Pero te equivocas, no soy una tonta, me sobra paciencia. Como una cometa te dejo subir o te corto la cuerda, que no me doy cuenta, que sí me doy cuenta. Que no me doy cuenta, piensas que no sufro, no me atrevo a nada, síguelo creyendo. Vas a saberlo cuando estés juzgado, listo y condenado, con la soga al cuello. Que no me doy cuenta, a ver si te crees que soy una idiota o que tengo una venda. Que no veo nada, que no siento nada y que mis oídos no escuchan las voces de los que comentan. Que no me doy cuenta, te equivocas, no soy una tonta, me sobra paciencia. Como una cometa te dejo subir o te corto la cuerda. Que no me doy cuenta, que sí me doy cuenta. Encontrar y sentarnos un momento para hablar y conversar, en vez de andar de frente al viento. Necesito respirar el aire que ahora te rodea. En la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír y volver a un sueño lindo. Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol aparecer y ver la vida acontecer como un día de domingo. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Hoy te tengo que encontrar y sentarnos un momento para hablar y conversar, en vez de andar de frente al viento. Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir esa emoción de estar contigo, ver el sol aparecer y ver la vida acontecer como un día de domingo. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la emoción. Que se duerma el alma en el silencio y que pueda hablar la voz del corazón. Olvidar y comenzar de nuevo. Vamos a pasar la cuenta, la emoción. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Entre lo peor de lo peor, soy la peor. Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes y me fallan las virtudes con tu amor. Entre lo peor de lo peor, soy la peor. Una mujer insoportable, muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable con tu amor que tanto amo. Soy peor. comportamiento, no hagas caso por favor. Porque a la hora de extrañarte como necia, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así, necesitarte, soy la mejor. Entre lo peor de lo peor, soy la peor, una mujer insoportable, muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable con tu amor que tanto amo. Soy la peor, mas no hagas caso de mi loco sentimiento ni mi mal comportamiento. No hagas caso, por favor. Porque a la hora de extrañarte como necia, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así, necesitarte, soy la mejor. Porque a la hora de extrañarte como necia, un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así, necesitarte, soy la mejor. Una vez te perdoné por ser joven e inocente. Te miré, me sonreí con una calma aparente. Otra vez te perdoné. Tú ya eras reincidente. Te confieso, me quedé con la sangre tan caliente. Yo perdoné porque te amo. Te ocurra una vez más. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida, por más que cause una herida imposible de cerrar. La tercera es la vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. poco, dos es mucho, tres ni qué hablar. Otra vez te perdoné, tú ya eras reincidente. Te confieso, me quedé con la sangre tan caliente. Yo perdoné porque te amo, ni se te ocurra una vez más. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida, por más que cause una herida imposible de cerrar. La tercera es la vencida, aunque me arrastre perdida, no te voy a perdonar. Una es poco, dos es mucho, tres ni qué hablar. Entraste sin permiso en mi camino, haciéndote un lugar en mi destino, y no me diste tiempo de decir que no. De repente te hiciste dueño de mis emociones, y en ti fundamenté mis ilusiones, creyendo en el amor una vez más por ti. De repente me di de cuerpo y alma sin medir, y vi que me quedaba sin salida. Estaba totalmente enamorada. De repente, cuando al amor le di mi bienvenida, siempre de mi vida, y de repente sola una vez más. De repente te hiciste dueño de mis emociones, y en ti fundamenté mis ilusiones, creyendo en el amor una vez más por ti. De repente me di de cuerpo y alma sin medida, y vi que me quedaba sin salida. Estaba totalmente enamorada. De repente